Bien, seguimos el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Y tenemos rapidito, estamos con el tiempo justo, la columna latinoamericana a cargo de nuestro compañero Abner Vega Cabrera, profesor de Historia y Geografía y militante de Inquietando desde el Margen. Desde Chile estamos en comunicación. Abner, buenos días, ¿nos escuchás? Mariano te saluda. Sí, hola Mariano, te escucha perfectamente bien. Bueno, buenísimo. Teníamos acá preparados algunos viajes por Latinoamérica contigo. Podemos hablar de lo que está ocurriendo en Colombia con la situación represiva, lo que está ocurriendo en Perú y los desafíos de Castillo, y los temas que no resolverá la convención en Chile. Podemos arrancar con el que gustes. Veamos en el mismo orden, me parece muy bien. Partamos con Colombia, en donde efectivamente hay una situación de recrudecimiento de la represión y del terrorismo de Estado, justamente desde que se retoman con fuerza las movilizaciones en ese país. Recordemos que Colombia tuvo una revuelta popular a fines de 2019, igual que en el caso de Chile y en el caso de otros países también, y que durante este año nuevamente se inician grandes movilizaciones con incluso más prolongada, incluso más profunda, con mayor organización, y frente a eso la represión, que ya es histórica por parte del Estado colombiano, ha venido incrementándose. Solo por mencionar algún par de datos que son muy relevantes para tener en consideración, viene produciéndose un asesinato permanente en Colombia de líderes sociales, de dirigentes y dirigentas sociales. Y, por ejemplo, el 25 de julio se denunciaba un nuevo asesinato, en este caso de el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de las Águilas, el compañero Juan Carlos Rodríguez Díaz, y él en la zona norte de Santander fue asesinado, y con ese asesinato se cumplían, se llegaba a la cifra de 102 crímenes en contra de dirigentes políticos, en contra de líderes sociales, en contra de personas que cumplen roles de dirigencia de organizaciones populares. Entonces, más de 100 asesinatos de dirigentes sociales en Colombia en lo que va corrido del año. Pero a eso también hay que sumar en Colombia este terrorismo de Estado y esta violencia permanente también abarca las masacres. Aunque este es un concepto que no está como bien definido, bien acordado a nivel del derecho internacional, en Colombia se considera masacre cuando hay el asesinato colectivo de 3 o más personas. Y de estos asesinatos de 3 o más personas, en lo que va corrido del año, también ya se contabilizan 57 masacres. Entonces, la violencia es bastante fuerte. Hay misiones internacionales que han llegado hasta Colombia para observar esta situación de violencia, sobre todo en contra de las protestas. En algunas han participado compañeros y compañeras incluso de Argentina, y estas misiones internacionales constatan permanentemente la existencia de torturas sexuales, de desapariciones, de homicidios selectivos, incluso en este año hemos observado cuestiones tan terribles, expresión de este terrorismo de Estado, como el descuartizamiento de los cuerpos de compañeros que han sido desaparecidos a raíz de la participación en las protestas. Entonces es una situación terrible que es importante estar constantemente recordándola y denunciándola, porque además estas prácticas se han ido extendiendo por Latinoamérica y en algunos casos han sido empujadas precisamente desde el Estado colombiano o desde organizaciones colombianas o desde la existencia de mercenarias de nacionalidad colombiana. Entonces, esto que fue instalado como una forma de contener la protesta social en Colombia, esta forma de ver al a la persona que protesta, a la persona que se opone al estado de cosas en términos políticos y económicos, en donde se le muestra como terrorista, donde se le muestra ligado al narcotráfico o ligada al narcotráfico. En definitiva, se busca criminalizar la participación en la protesta, y a través del terrorismo de Estado se busca acallar la protesta y la movilización. Entonces, esta situación ha ido siendo exportada, como decía, a otros países, y esto ha tenido fuertes repercusiones la última semana, en lo que ha sucedido en Haití con el asesinato del expresidente Moïse, Jovenel Moïse, y también ha tenido implicancias en las relaciones con el país vecino Venezuela, en donde Colombia en los últimos días ha acusado a Venezuela una vez más de ejercer terrorismo, cuando el terrorismo es clarísimo en el propio Colombia. O por ejemplo, estas prácticas que se impulsan de diferentes golpes de Estado, como se les llama ahora, golpes blandos, golpes suaves, como lo que aconteció el 2019 en Bolivia, o como lo que ha acontecido en otros países de Latinoamérica. En el caso de Bolivia lo menciono porque en los últimos días se han seguido produciendo detenciones en el marco de las investigaciones por el golpe de Estado, y sobre todo las masacres que ocurrieron en Sacaba y Sencata. Y claro, frente a estas detenciones, cada vez queda más claro la trama internacional, la mano de agentes colombianos, la mano de la participación de los estados de Ecuador y de Argentina, con el envío de armas de manera ilegal para apoyar el golpe de Estado en Bolivia, la participación de Chile blanqueando algunas de estas situaciones, o recientemente que la embajada chilena en Venezuela acogió a uno de los prófugos de la justicia venezolana que venía realizando o incitando hechos de violencia como los que sucedieron a principios de julio de este año. Entonces, hay toda una trama internacional que instala esta idea de violencia, esta idea de represión, de terrorismo de Estado en contra de las demandas de justicia de nuestros pueblos. Pero frente a eso también hay reacciones y hay movilizaciones. Entonces, en el caso de Colombia, no hay que dejar de mencionar que en fecha reciente, entre el 17 y el 20 de este mes, se realizó un encuentro importantísimo de todos los sectores que luchan. Se realizó la llamada Asamblea Nacional Popular del 17 al 20 de julio, que es continuidad de otras instancias de encuentro y organización posteriores a las protestas masivas que se dieron en este año, y también la convocatoria en el mismo Colombia a las protestas, a las movilizaciones de conmemoración de la independencia. El 20 de julio se conmemoraba la independencia de Colombia con respecto a la corona española, y se produjo una movilización masiva en distintas ciudades del país. Entonces, por un lado está la represión, pero por otro lado los pueblos avanzan, resisten, se organizan. Estábamos leyendo también acá en Colombia una noticia de hace dos días atrás, tres días atrás, también detención de 134 miembros del grupo de protesta de la primera línea, ¿no? O sea, parte, digamos, de esta criminalización de la protesta que venís comentando, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si pasamos a Perú y nos contás un poco? Bueno, estos desafíos. Revisemos rápidamente qué cuestiones han pasado allí en Perú, porque el día de ayer se produjo el cambio de mando, el cambio de presidente, y es fundamental destacarlo por muchas razones, pero voy a considerar dos. Por un lado, ayer 28 de julio Perú conmemoraba su independencia, y conmemoraba nada menos que 200 años de independencia o de lucha contra la independencia, por lo menos respecto de la corona española. Entonces, en esta segunda centuria de conmemoración de la independencia, se produce el cambio en la presidencia y asume como nuevo presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo Terrones, un compañero militante de la izquierda peruana o de las izquierdas peruanas, en este caso del partido, del joven partido, del reciente partido Perú Libre, y da su discurso, digamos, de inicio de su mandato, destacando algunas cuestiones que son bastante importantes. Primero, anunciando un poderoso programa en el ámbito de la salud. El contexto de pandemia a nivel mundial, evidentemente, que hace que cualquier político se pronuncie respecto de esto, pero lo importante acá es que anuncia un programa de salud pública, gratuito, universal, etcétera. Y esto es algo que, en el caso de Perú, es importantísimo, no solo por la pandemia, sino que por la histórica condición en que se encuentra la salud para los pueblos de Perú. Entonces se anuncia este programa de salud. Junto con eso, hay también algunas señales de tranquilidad hacia los mercados, de tranquilidad hacia el empresariado, cuando en su discurso anuncia que no habrán grandes afectaciones a la inversión privada, que ni se busca tampoco estatizar, aunque esto también es importante, plantea Pedro Castillo que habrá un control férreo a los monopolios, a la usura, al lucro exagerado, a la contaminación ambiental por parte de este mismo empresariado. Y finalmente plantea una lucha frontal contra la corrupción y castigo a quienes se han visto implicados en la corrupción, no solo políticos, sino que también empresarios o empresarias, cuestión que hasta ahora no ha sido puesta encima de la mesa en Perú. Han caído algunos políticos y políticas, como el propio padre de la ex candidata Keiko Fujimori. Fujimori fue un presidente que instala el neoliberalismo en Perú y que también usa el terrorismo de Estado como arma predilecta para el control del país, y que finalmente termina preso por corrupción, entre otras cosas, ¿no? Y lo otro destacable en esta realidad peruana es la propuesta, el ofrecimiento de cambio de constitución. Esta constitución fujimorista que actúa como un paraguas legal para la represión y la implementación del neoliberalismo, entonces ahora se plantea el cambio. ¿Pero qué viene? Que lograr asumir Pedro Castillo fue una cuestión larguísima. Se tuvo que esperar por mucho tiempo el pronunciamiento de las instancias oficiales para que declarara el triunfo de Pedro Castillo, porque el fujimorismo no se cansaba de presentar reclamos, de presentar revisiones de votación, etcétera, tratando de declarar que había una elección fraudulenta. Pero esto no se va a tranquilizar solamente con los pasos que se han dado, esto va a continuar. El fujimorismo, el neoliberalismo, en definitiva el empresariado de Perú, no se va a quedar tranquilo con la asunción de Pedro Castillo, por cuanto, aunque desde mi punto de vista su programa de gobierno no es un programa revolucionario en el concepto más clásico de la palabra, sí plantea reformas estructurales bastante profundas que no le gustan para nada a quienes detentan el poder económico, el poder político en el hermano país de Perú. Así que todo nuestro apoyo al gobierno del compañero Pedro Castillo, toda nuestra solidaridad y sobre todo toda nuestra solidaridad con los pueblos de Perú, que esperan ansiosamente que este cambio de gobierno efectivamente y por fin, después de 200 años, se transforme en posibilidades de una mejor vida para ellos y ellas. Tremendo desafío que tiene Castillo en Perú. Ojalá que vaya para adelante, digamos. Bueno, y deudas, ¿no?, que tiene también, ¿no? Yo por ahí con el tema del feminismo, ¿no?, y con cuestiones que tienen que ver con cuestiones de género, que quizás, bueno, van a tener que trabajarlas. Claro, una de las cosas que se plantea es un poco esta visión un poco conservadora que tiene tiene Castillo respecto de esos temas. Seguramente. Compañeros, si te parece, pasamos muy brevemente a Chile, un poquito de Chile, sí, y bueno, y este tema de la convención, ¿cómo sigue? Contanos. Mira, en Chile efectivamente el tema de moda, y lo va a ser así por un buen tiempo, es el tema de la convención y el tema electoral, por cuanto la revuelta popular de octubre del 2019 de alguna forma fue negociada y transformada en esta vía institucional de supuestos cambios, como digo yo, porque no termina de convencerme los resultados que pueden obtenerse por esa vía. Como estábamos recién hablando de Perú, en Perú a última hora, como una jugada de última hora, se aprueba el Tratado de Libre Comercio, el TPP-11, para ser aplicado en Perú, y en Chile también tenemos este desafío, esta protesta, este reclamo por largo tiempo de frenar la firma del TPP-11, que Piñera también insistentemente busca aprobarlo antes que comienza a sesionar la convención, y una vez que se instala la convención vuelve a instalar la urgencia para que se apruebe el TPP-11. Este tratado de internacional, que es mucho más que económico y comercial, que abarca muchas áreas de las regulaciones entre los pueblos, de las relaciones entre los pueblos, entre los estados, y favorable al empresariado y negativo para el trabajador y la trabajadora, y negativo para el medio ambiente, ya fue aprobado en Perú, en Chile se busca ser aprobado, y este es un tema en el cual la convención no va a tener ninguna incidencia. Es uno de los temas que están vetados a la convención, por cuanto la convención por ley no puede pronunciarse en su propuesta de nueva constitución respecto de los tratados internacionales en general. Entonces, es una cuestión que va a seguir en deuda en el caso de Chile, los tratados internacionales. Una segunda cuestión que harían bien los compañeros y compañeras peruanos y peruanas en tomar nota respecto de su cambio de constitución, cuestiones que acá están quedando fuera y que ojalá ya no pase lo mismo, es este hecho de que mencionábamos desde el principio de este comentario, del terrorismo de Estado, de la violación sistemática de los derechos humanos. En el caso de Chile, tenemos la existencia de prisioneros y prisioneras políticas de la revuelta, tenemos la existencia de prisioneros y prisioneras políticas mapuche, que vienen de antes de la revuelta, y también prisioneros dirigentes sociales, subversivos, anarquistas, etcétera, desde antes de la revuelta. Entonces, todos estos prisioneros políticos son compañeros y compañeras que se han alzado en contra del sistema, que han denunciado, que han protestado, y hoy día están prisioneros y prisioneras, y a raíz de eso también, hoy 29 y mañana 30 hay una jornada nacional de lucha por la libertad de los prisioneros y prisioneras políticas en Chile, pero este es otro tema que definitivamente va a quedar fuera de el ámbito de competencia de la convención. El tema de los derechos humanos, el tema de la justicia en ese ámbito va a ser tocado, pero va a tener que ser negociado con sectores de derecha que se van a oponer, etcétera. Y acá en Chile tenemos, aparte del tema de los prisioneros y prisioneras políticas, varias cuestiones en el ámbito de violación a los derechos humanos. De hecho, a raíz de eso, en los últimos días, Piñera ya tuvo que declarar frente a los tribunales por una acusación en su contra. Piñera está formalizado entre otras cuestiones, acusaciones de delitos de lesa humanidad, y ha sido ya, está querellado y tuvo que declarar delante de la fiscalía. Claro, evidentemente él se descarta de que haya existido intención de violar los derechos humanos en Chile después de la revuelta popular, pero hay una gran cantidad de elementos acusatorios que deberían llevar a algún tipo de sanción a Piñera. Y bueno, esto corre por el carril de la justicia, pero la justicia chilena es muy favorable a las personas con poder, por lo tanto, de la justicia chilena no es mucho lo que podemos esperar, más bien esperamos lo que pueda hacerse a nivel internacional en esa zona. También otros temas, solo para dejarlos mencionados, que no van a ser resueltos con esta convención, la gran problemática de la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, con todas las consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales que eso ha traído hasta el día de hoy, y que no está resuelto, y en el sur sigue una permanente represión por un lado, y por otro lado una permanente resistencia de las comunidades en lucha. Entonces, son varios temas que uno podría enumerar que no corren necesariamente por dentro de la convención, ni tampoco por todo este show electoral que hoy día estamos atravesando en Chile en la previa de las presidenciales. Buenísimo, Abner, realmente muy claro, como siempre, te agradecemos, nos está corriendo el tiempo hoy, realmente, bueno, sí, medio atrasaditos estuvimos hoy con algunas cuestiones, así que nada, vamos a seguir actualizando seguramente, quizás la semana que viene tendremos algunas novedades más y podremos ir completando y ver cómo va esta convención y bueno, y las cosas que van quedando, ¿no?, en el haber de esta convención, ¿no? Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo muy grande acá desde Córdoba, desde Argentina. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y estamos a disposición. Dale, un abrazo grande. Un abrazo, Abner, muchas gracias por el aporte a la Enredando las Mañanas.